Juan Manuel Reynoso arroja la primer noticia. Bueno, sí. Perfecto. Bueno, tenemos... yo hace mucho tiempo tuve una vinculación, estaba haciendo un trayecto de especialización en el Ministerio de Desarrollo de la Nación. Hay un convenio entre el Ministerio de Desarrollo de la Nación y la Universidad Nacional de Lanús. Muy bien. Yo lo cursé el trayecto 2 años, estoy como en etapa de terminarlo. ¿Por qué digo esto? Porque la noticia que traigo hoy tiene que ver con eso. Habla de estrategias de reproducción social en contextos de pobreza. Desde el 2003 para acá, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, nombrada a la doctora Alicia Kirchner, ¿no? en ese área, a cargo, empezó a hacer como una modificación en relación a la temática que tiene que ver con todo lo que son, lo que fueron en algún momento las ayudas sociales, ¿no? Los planes sociales, esta cuestión del paternalismo que viene de un sector del peronismo, muy criticada por otros sectores de la sociedad y partidos políticos. Y se empezó a tratar de modificar, y yo lo vi como desde adentro, vi, por ejemplo, cómo se trabaja capacitando a los empleados o a los profesionales que trabajan en el área de desarrollo de nación y en las diferentes provincias, cómo se intenta modificar la mirada que hay sobre los sujetos que son ayudados o que eran ayudados con estos, por ejemplo, jefes de hogar, ¿te acordás? Sí. Planes sociales, el caballo... Digamos, el punto más importante que ha tenido el gobierno es justamente la asignación universal por hijo y algunos de los trabajos de las cooperativas sociales. Sí. Este trabajo tiene que ver con esto. Es de la Universidad Nacional de Villa María y dice así: investigadores de Villa María analizan cómo el Estado interpela al pensamiento neoliberal garantizando derechos sociales y universales. Sin embargo, detectan que los sectores populares siguen incorporando una mirada de la pobreza vinculada a la focalización en la resolución de sus problemas, sí, mientras que los nuevos planes sociales proponen un lugar de ciudadanía. Las políticas sociales apuntan a garantizar el acceso a derechos. Sí. Sin embargo, diversos agentes estatales continúan reproduciendo una visión de la pobreza que hace que los sectores populares incorporen la mirada que el modelo neoliberal tenía de ellos. De alguna forma, en la investigación se toma el concepto de Pierre Bourdieu, el hábitus. Hábitus, muy bien. Y desde ese concepto se parte para entender por qué no solamente los agentes estatales utilizan esta reproducción de un sistema donde se habla de una ayuda social y no de sujetos de derecho, es decir, siempre esperando que el Estado te aporte determinadas cuestiones y no generando conciencia para que los mismos ciudadanos puedan exigir que esos derechos sean cumplidos. ¿Se entiende, no? Sí, claro. Y hay una definición de hábitus. La investigación se centra en la dinámica de lo popular en contextos de pobreza y analiza de qué manera las agencias estatales son centrales en las estrategias de reproducción de vida y cómo en la actualidad ese vínculo internaliza las viejas miradas que tienen sobre ellos. Es importante explicar estas cuestiones incorporando el concepto de hábitus de Bourdieu para observar cómo la historia social incorporada por los grupos en situación de pobreza es disparada en torno a nuevas problemáticas. En este sentido es importante definir el hábitus como los esquemas de obrar, pensar y sentir asociados a la posición social y de cómo son percibidos los sectores más vulnerables por aquellos que interactúan entre estos últimos y los entes estatales. Es decir, se sigue como fallando en la articulación que hay entre esta cuestión de poder generar conciencia o sujetos de derecho y los agentes estatales que siguen entendiendo a esta tarea del ministerio y en general de todo lo que tenga que ver con esta estrategia del Estado para generar un equilibrio social como una cuestión de clientelar, ¿no? La primera etapa del trabajo da cuenta de cierta continuidad en la reproducción de relaciones de denominación, pese a que el Estado intenta modificar las estigmatizaciones de la pobreza por ciudadanos políticamente constituidos en tanto sus derechos. El ejemplo más claro en este sentido, como te decía, la asignación universal por hijo. El Estado no termina de discutir con los responsables de interactuar con los sectores a quienes van destinadas estas nuevas políticas sociales, que siguen anclados en miradas construidas en el paradigma neoliberal. Se trata de hábitus que suponen una objetividad hecha cuerpo y que son muy difíciles de cambiar porque tienen que ver con el orden simbólico dominante. Esto es producto de un proceso y cambiarlo será producto de otros que involucran una temporalidad mucho más larga que la que hemos recorrido hasta ahora. Está bien. ¿Está bien? Uh-huh. A su vez, la investigadora habla de la definición de pobreza. Dice, el concepto de pobreza actual es huidizo y difícil de sistematizar, ya que varía de acuerdo a los periodos históricos. La pobreza puede ser articulada por la clase trabajadora y de ese lugar interpelada políticamente como lo fue en el peronismo, o estar asociada a la expulsión de esas relaciones de trabajo como en el contexto del neoliberalismo, por lo que empieza a involucrarse en relaciones asociadas a las problemáticas de vulnerabilidad social, dice Paula Papkovich, que es la investigadora que estuvo a cargo de esto. Asimismo, la investigadora aclara que la pobreza no se debe analizar desde la carencia, sino desde la posibilidad de qué recursos se tienen para combatirla. Está bien. ¿Está bien? Entonces, por ahí hay determinados conceptos que también es como difícil cambiar, y la temporalidad a largo plazo es como muy importante. Desde allí se retoman la noción de instrumentos, reproducción social, propuesta por el mismo Bourdieu, relacionada a todos los recursos simbólicos o sociales que poseen las familias y las instituciones y que hacen a su contexto de vida. Este trabajo se inscribe en el marco de un análisis relacional de la pobreza desde una perspectiva que posibilita la construcción de herramientas de abordaje en todas sus dimensiones que rompan con el paradigma de la lógica neoliberal. Bueno. Eso no quiere decir que los gobiernos que asisten con, por ejemplo, planes como el de asignación universal por hijo, no consideren en la concepción que es una forma de comenzar a salir del lugar de indefensión, vulnerabilidad. Sí, tal cual. No quiere decir eso. Lo que dice el estudio es que los agentes que trabajan en otro nivel dentro de las mismas estructuras gubernamentales viven y conviven y conciben una idea asistencialista, si se quiere, de alguna manera. Exactamente. Cuesta entender cuesta que estas personas puedan entender que los sujetos a los que con los que se trabaja, no podemos decir los sujetos a los que se asiste, porque con los que se trabaja, puedan ser sujetos de derecho y no meros receptores de políticas sociales del Estado. Bien verticalistas, ¿está bien? Hay una clara diferencia entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de los últimos 10 años con lo que veníamos conociendo desde antes. Hay un claro cambio de rumbo político. Sí, por un lado. Por otro lado, me pregunto cuánto de lo que se realiza... Primero me pregunto cuánto la ayuda económica, la restitución de un derecho, si está pensado, además de la restitución del derecho, con qué, por el aporte de un salario, estipendio, lo que fuera, con qué otras actividades se combinan de manera que haya una apropiación, no solo por parte de las personas que lo reciben, sino además del organismo que lo entregue y las personas que lo entregan. ¿Qué otro vínculo laboral, qué otro vínculo social, qué otro vínculo afectivo existe entre recibir o usar un monto de dinero, etcétera, etcétera, además de ir a recibirlo y de tenerlo? Las consecuencias que eso tiene se pueden evaluar, inclusive hasta se han evaluado y son hasta discutibles. Quiero que no estamos hablando acá desde lo ideológico, sino en general desde cuestiones que por ahí son tangenciales. Por ejemplo, para responder a lo que vos me decís, los microcréditos que el Ministerio de Desarrollo de la Nación tiene para las cooperativas de trabajo. Entonces, donde se generan, por ejemplo, vínculos que no son resultadistas en decir, te doy la plata y llegás a fin de mes y a fin de mes volvés a cobrar esto. Ahí es más fácil verlo. Claro, que te dan un capital inicial que en general no es dinero, sino que es un capital, por ejemplo. Vos te querés dedicar a la costura, te dan unas máquinas de coser. Exactamente. Te forman una especie de contexto laboral propio y vos después tendrás tus propios resultados en 6 meses cuando tenés que devolver ese microcrédito al Estado. 3-4 máquinas para poner una panadería. Exactamente. Por ejemplo. Exactamente. Uh-huh. Entonces, esa es una forma en modificar, digamos, de que yo voy conquistando mi salario. Exactamente. Voy trabajando. Un ejemplo, no conozco en profundidad, pero he visto algunas cuestiones. Entonces, eso sería como pensar que el trabajo cooperativo tiene primero el trabajo con el otro, entender el trabajo con el otro, entender que yo soy mi propio jefe, que yo voy de... Que podés. Claro, exactamente. Además que podés, que podés hacerlo. ¿Vamos a un tema musical? Vamos a un tema musical, el primero, a ver si lo tengo aquí. Córrela. Córrela, sí. Córrela. Un solo pueblo y tambor urbano. Exactamente, esa es la banda. A ver. Fin de espacio publicitario. Continuamos con la búsqueda, estamos en el 98.9 si estás en San Luis Capital por FM Ciudad, 97.9 en Buena Esperanza FM Open y 98.1 en FM Center en Tirizarao. Jamás pensé que me iba a acordar todos esos nombres. Todos eso juntos. Es así, Reynoso, mi memoria. Vas adquiriendo cada vez más habilidad. Pero voy además perdiendo confianza. ¿Sí? Sí, pienso, no lo voy a lograr, no voy a poder memorizar. Pero lo lograste, ¿viste? Sí, lo hice, bueno, lo dije, bien, y de un bien. Tirón. Muy bien. Chubut. Reynoso, Chubut, analizan el impacto del pastoreo ovino, ovejas, en la Patagonia. Científicos de CONICET estudian la degradación y desertificación de distintas áreas de la región. ¿Sabes? Acá hay un tema preocupante en Argentina desde hace un tiempo largo, es la desertificación. El uso y abuso de suelos, el redireccionamiento y uso y abuso de cuencas de ríos ha generado, entre otros factores, una desertificación masiva en ciertas regiones del país. Otro de los causales es el pastoreo. Otra de las causas de desertificación es el pastoreo. Pero es el pastoreo combinada con un uso particular de la tierra, con una deforestación, una de las principales causas de desertificación en el país y en casi todo el mundo. Ese uso y abuso es de años, digamos. Uso y abuso es de años, sí. Vos tenés que... No sé si alguna vez has visto una imagen Donovan. Donovan, ¿sabés dónde está Donovan? Ruta 7, Donovan, cachito al sur, sí. Sureste, ¿no? De la ciudad. ¿Estoy bien? Está Omar acá, Omar, ¿qué tal? Sureste, de la ciudad. Del otro lado de la ruta de la Ortiz, ¿viste? Donovan, una región de monte, típico monte. Tenés que ver una imagen satelital de 20 años atrás y tenés que ver la imagen satelital de hoy. No lo reconoces. Si no te dicen qué lugar es, vos no podés reconocerlo por la deforestación, el desmonte, en realidad, que hubo ahí. No necesariamente hay un proceso de desertificación, pero para redimensionar en el poco tiempo que una gran zona puede, digamos, cambiar su fisonomía. La desertificación es un proceso que conduce a la reducción o destrucción del potencial biológico y productivo de la tierra, esto está consabido. Los ecosistemas áridos y semiáridos, nosotros estamos en San Luis, en una región semiárida, ocupan casi un tercio de la superficie del mundo, en realidad San Luis de las sierras hacia el oeste, ¿no? Y no tanto al sur. Y su uso principal como tierra de pastoreo han conducido a un proceso creciente de degradación y desertificación. En Argentina, estos ecosistemas ocupan más del 75% del territorio y, como en otras regiones, han sufrido un proceso de deterioro como consecuencia de pastoreo con ganado doméstico. Investigadores, becarios y técnicos del Laboratorio de Ecología de Pastizales del Centro Nacional Patagónico trabajan desde hace casi 40 años en el análisis de los efectos generados por los ovinos sobre la vegetación nativa y la fertilidad del suelo. Mónica Bertiller, investigadora principal del CONICET en el CEMPAT, el Centro de Estudio Nacional Patagónico, Centro Nacional Patagónico, comenta que está en Puerto Madryn, ¿no? En Chubut. Comenta que el pastoreo de ovejas introducido hace más de 100 años en Patagonia indujo cambios en la vegetación nativa que resultan en la reducción de la cubierta vegetal, de la fertilidad de los suelos y cambios en las especies de plantas. Dice: estos animales ejercen un efecto directo sobre la vegetación a través del consumo principalmente de hojas de pastos, los coirones, y partes de algunos arbustos de hojas blandas y usualmente regresan a los mismos sitios de pastoreo, dice la investigadora Bertiller. El trabajo de campo de los investigadores consistió en colocar collares con GPS, son sistemas de geoposicionamiento geográfico, ¿no? En las ovejas para identificar sus recorridos. Vos sabés que estuve en el CEMPAT un tiempo atrás y vi unos pósters de Bertiller, inclusive conozco el trabajo que realizó, es muy interesante lo que hacen. La forma en que exploran los ambientes y seleccionan los sitios de forrajeo, las ovejas, ¿no? Los resultados fueron obtenidos a partir de monitoreo de diferentes zonas, principalmente al sudoeste y noroeste de Chubut. Según la especialista, los mayores efectos negativos en los ecosistemas semiáridos del oeste de la provincia se registran en la cobertura vegetal, es decir, cuánta proporción del suelo, si vos lo ves de arriba, está cubierto por vegetación. Con reducciones cercanas en algunos lugares al 90%. En cambio, en los ecosistemas más secos del noroeste de la provincia, los principales efectos se registran en la disminución de la fertilidad del suelo, que puede superar al 50% en términos de pérdida de nutrientes y de fertilidad. Y por lo tanto, es mucho. Uh-huh. Esto afecta, en general, no son suelos muy ricos. Ah, bien. Esto afecta no solo a la provisión de nutrientes, sino también al balance de agua, la productividad de las plantas y la disponibilidad de forraje, obviamente, para forrajeras, ya sean animales nativos que consumen plantas o animales domésticos que también consumen plantas, obviamente. Desaparecieron las especies preferidas por las ovejas, como pastos y arbustos con hojas blandas, y se generaron claros expuestos al estrés ambiental y que luego fueron ocupados por otras especies como arbustos siempre verdes con hojas duras, que son más resistentes porque poseen defensas químicas y físicas. Esto es muy interesante porque se ponen como duras, son como coráceas por lo de cuero, ¿no? Uh-huh. Tienen altos niveles de lignina, celulosa, entonces son más difíciles de digerir. Por la misma cantidad de materia vegetal que se consume, se está consumiendo menos nutriente y más materia refractaria, ¿no? Que no se puede digerir o que cuesta digerir. Cuesta tiempo y cuesta energía. Bueno, obviamente estas son hojas duras que son más resistentes porque poseen defensas químicas, decías, y físicas que las protegen del estrés ambiental y de ser comidas por estos animales. En la actualidad las líneas de trabajo se orientan a identificar indicadores de umbrales de deterioro para los ecosistemas bajo pastoreo de Patagonia. Esto quiere decir cuánto es posible que este ecosistema soporte la presión, ¿no? la carga del ganado. Y estudiar los factores que condicionan los procesos de revegetación y restauración de la fertilidad. Es decir, a ver, ¿largamos las ovejas por todos lados y que hagan lo que quieran las ovejas? ¿O las rotamos a solo el criterio del dueño del campo y de las ovejas? Si es que no están solo en tu campo, ¿no? Habíamos visto, nosotros, yo había traído una noticia sobre el pastoreo de vacas, ¿te acordás? Sí, que era bosque. En bosque. En bosque, en bosque, exactamente. Analía Carrera, investigadora adjunta del CONICET en el CEMPAT, comenta que con su grupo de becarios se están evaluando los cambios en los reservorios de carbono orgánico en la vegetación y en el suelo. El objetivo es que esta información pueda ser usada como indicador de los procesos que conducen a la desertificación. Es decir, lo que están intentando hacer es, por un lado, detectar umbrales y por otro lado decir, ojo, que acá estamos llegando a cierto nivel, entonces esto requiere de un tipo particular de manejo, un tipo particular de atención, y además tal vez en este lugar habría que esperar tanto tiempo para esperar que el suelo retome carbono, pueda capturar algo de carbono y no estar, por ejemplo, o nitrógeno, y no estar permanentemente tirándole ovejas encima, que lo que hacen es generar más deterioro. Obviamente la oveja engorda, pero... la oveja engorda, sí. Mientras que algunos atributos de la vegetación, como la cobertura total y la cobertura de pastos, podrían identificarse como indicadores tempranos, es decir, rápidamente hay una pérdida de cobertura, a eso se refiere, se ve claramente. El tamaño y la composición química del reservorio de carbono orgánico en el suelo podría ser utilizado como indicadores de estados intermedios y avanzados. Es decir, cuando vos ya ves que en un lugar hay poco disponibilidad de nutrientes en el suelo, pues sí, bueno, esto ya lleva como un tiempo de deterioro, ¿no? Y sería momento de parar inmediatamente. Jorge Ares, investigador independiente del CONICET, señala la importancia de la detección temprana de los procesos de desertificación. Esto siempre ha sido una demanda por parte de los investigadores y de algunos gobiernos que dicen, ¿cuándo nos vamos a enterar de que acá hay un proceso de desertificación? ¿Cuando nos tape el polvo? No, tendría que ser antes. De eso se trata. Claro. Y han tomado por un lado muy interesante, que es uno de los agentes, porque ahí ya no hay árboles que talar en la estepa patagónica. Ahora, quienes remueven materia vegetal y pueden alterar la composición química del suelo son las ovejas, mayoritariamente. Por eso están estudiando críticamente este aspecto. Finalmente, en el Laboratorio de Ecología de Pastizales se desarrollaron indicadores de inicio de desertificación basado en el análisis de imágenes aéreas de alta resolución que identifica cambios en el ordenamiento espacial de los pastos y arbustos. Son muy impresionantes las imágenes, realmente. Las vamos a subir a... ¿Vamos a poner una noticia? ¿sí? Ya te lo voy a pasar. Sí, en la búsqueda. Sí. Uh-huh. Sin embargo, más allá de sus señales biológicas y físicas, el avance de los desiertos es tan antiguo como el hombre mismo, la humanidad debería decir a mi criterio, e involucra a la trama total de sus relaciones económicas, sociales, culturales y políticas en los ambientes áridos y semiáridos. Estos estudios cuentan con, obviamente, financiamiento de distintos organismos públicos que financian investigación acá en Argentina. Es un estudio muy interesante. Lo que está tomando el autor de la nota es una serie de trabajos ya realizados, algunos publicados y algunos no publicados. Esto es en el CEMPAT Chubut, en Argentina. Esto ya conlleva, esto digamos, sería como seguir generando consecuencias a largo plazo, ¿o ya genera pérdidas importantes en productores y demás? Bueno, digamos, las ovejas siguen comiendo ahí. Uh-huh. Y cuando las ovejas no están en tal lugar, van a otro, se mueven solas a uh-huh. otros, obviamente. Tiene esta costumbre de volver, como no, a ciertos lugares, uh-huh. entonces las tienen que ir moviendo. Y el productor las moverá por donde pueda moverlas. Claro. Pero bueno, esto también le genera desertificaciones un campo. ¿Quién quiere tener un campo agotado? Ni siquiera el mismo productor, ¿no? Aun cuando quiera maximizar sus ganancias. No le conviene. No le conviene que las tierras fiscales uh-huh. estén en esa condición, no le conviene ni siquiera al productor a largo plazo. Tal vez el productor a mucho más largo plazo vea el problema. A los gobiernos le compete actuar ahora, ¿no? Y si tiene un plan de manejo del pastoreo, mucho mejor. Bien. Así que de eso se trata. Creo que nos vamos a una breve pausa y volvemos con más La Búsqueda, ¿es así? A ver, Alejandro. Comienzo de espacio publicitario. Ciudad.